In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letifica in juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nico et doloso ere me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare desincedo, dona flicem mei inimicus. Imita in lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confiteor tibi in citra Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quon ad confiteor fili, salutare vultus mei, te Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paolo, omnibus santis, et vobis fratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paulones Santos, et vos frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui omnipotens Deus, de dimissis peccatis tuis, peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis et tibi pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo, omnes santos, et pater, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et de missis peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nostorum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutare tuum da nobis. Domine, exaude in orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quesumus sum Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia exunit omnium sanctorum, tu dedigneris omnia peccata mea. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induant justitiam et sanctitu exultem, propter David servum tuum, non avertas facem Christi tui.

mas nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Leche os dio beber, no manjar sólido, pues todavía no erais capaces, pero ni aun ahora lo sois, porque todavía sois carnales. Porque mientras haya en vosotros emulación y contienda, ¿no sois por ventura carnales y procedéis conforme a criterio humano? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿acaso no sois hombres? ¿Qué es pues Apolo y qué Pablo? Ministros por cuyo medio creísteis, y cada uno según el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas Dios obró el crecimiento, de manera que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que obra el crecimiento, que es Dios. Y el que planta y el que riega una cosa son, si bien cada cual recibirá su propia paga según su propio trabajo, pues de Dios somos colaboradores, de Dios sois labranza, de Dios edificio. Según la gracia de Dios que me fue dada, yo, cual sabio arquitecto, puse el fundamento y otro sobre edifica. Cada cual, empero, mire cómo sobre edifica, pues fundamento nadie puede poner otro fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Mas si uno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual se pondrá de manifiesto, porque el día lo descubrirá, por cuanto en fuego se ha de revelar. Y la obra de cada uno, que tal sea, el fuego mismo lo aclaratará. Si la obra de uno, que él solo edificó, subsistiere, recibirá recompensa. Si la obra de uno quedare abrasada, sufrirá detrimento. Él sí se salvará, aunque así como a través del fuego. Palabra de Dios. Sacerdotes ellos, induan salutare, santi ellos, exultationet exultabunt, iluc producan cornudavit, paravi lucernan Christum meu. Alleluia, alleluia. Judavit Dominus, et non penitebit eum, tu es sacerdos in eternum, secundum ordinem Melchisedec. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ami tua grata miserazione digna remundare, un santo evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in cordi meot in lavis meis, ut dignet competentre annuncia in evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y tras esto designó el Señor también a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que mande obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, y a nadie saludéis por el camino. Y en la casa en que entréis, primero decid paz a esta casa, y si allí hubiere un hijo de paz, reposará sobre él vuestra paz, si no retornará sobre vosotros. Y en esa misma casa quedaos comiendo y bebiendo de lo que allí hubiere, porque digno es el obrero de su salario. No os paséis de una casa a otra, y en cualquiera ciudad en que entréis y os recibieren, comed lo que os presenten. Curad a los enfermos que hubiere en ella,

preocuparte por nada, ni estudiar, ni ir a la universidad, ni levantar una empresa, ni nada de lo que hoy los hombres hacen. Que hacen muchas cosas y no hacen nada por Dios. Todo consiste en saber la misión que Dios te dio en el cielo para poder obrarla en este mundo. Eso es la vida. Lo demás es perder el tiempo. Dominus obiscum, lescun espiritu tuo, veritas mea, ten misericordia mea, cuniso, et in nomine meo que saltabitur cornu eius. Suscipe, Sante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostien, con ego indignus famulus sus, offerotivi teo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vita aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius sacro divinum mysterium, eius velis esse consortes, qui humanitatis nostri fier dignatus est partices, Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivit regnat Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris suante precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, per nos adotius mundi in saluti, cum odore sotis recendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepamate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altar tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tuae, et locum invitationes gloriae tuae. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viri sanguine in vita miam. In quorum malibus iniquitatis sunt, destra eorum repeta es muneribus. Ego ad innocentia mea in Christus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, tensione Jesu Christi, Domini nostri, et in nomine Beate Maria, semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petit Pauli, et istro et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedit in celis, cum memoriam animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserunt sacrificium acceptabile fia puteum Pater omnipotente, suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, hazlo laudas et gloria in nomine suis, atenco conocer tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificium tibi offerimus, Domine, in sonoritate beata Augustini pontificis et confessoris tui, humiliter deprecantes ut obes quia perierunt, ad unum ovile reverse, o salutari pabulo nutriantur. Per omne nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sur sum corda, avemus al Dominum. Gracias agamus, Domino Deo nostro, digno e giusto nes. Vera digno e giusto nes, cum es rutare, nos ibi sempre tubi che gracias agere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius singulitate persone, sed in unius singulitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus o de Filio Tuo o de Spiritu Santo, sine differentia discisione sentimus, ut in confessione bere sempiter nequoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestatore qualitas, quand ad angeli ad quarcangeli, cherubin coque serafin che non cessa acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, Benedictus in cielo e terra gloria tua, Rosalia in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, e santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum. Una confamulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, resie nostro, et animus ortodoxis ad te cattolici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, proces visci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro espe salutis et in comunitatis sue, Divi credo in vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloria semper Virginis Mariae, genitricis Dei, te Domine nostri, Gesu Christi, sed viatorum apostolacam martyrum tuorum, peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Secta Dei, Lini Cleti Clementi, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepelutis in nostre, sed et cunte familie tue quaesimus in Domine, o placato sacipias, dies que nosos in tua pace disponas, asque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juves gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesmus benedictan, ascritan ratam, rationabile acceptablenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiat delectissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi. Qui prite quam pater etur, accepi panen in santa sacramentalis manus suas, et labis oculis in cielo a te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dices, accipite et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simil modo, pues quan chinatun es, achipes et umbre carun calicen, in santa sacramentales manus suas, tentivi gracias sagens benedicti, tetitque discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Ic esse in calis sanguinis meim, nove et trinitate testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque in feceritis in me memoriam facetis. Unde est memoris Domine nos servitui, sed et ples tua santa, iussi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis, in ec no, et ad inferis resurrectiones, sed et in celo gloriosa ascensiones, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra che popixo aga sereno vulto respicere digneris, et accetta bere, sicut accetta bere dignatus es mundera puriti giusti Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi oltili sumus sacerdotus tus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplicest rogamus omnipotens Deus, Jubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sangunes unserimus, omnive decionem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorumque tuarum, que nos puede ser un consigno fide et in domino insomno pacis. Isis in domino et omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri lucis et pacis in dua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem turon esperantibus, parten aliquam et sutet tonae tingeris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro Flitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intra corunos consortium non estimator meriti, sed venia quaesimus laetitia admite, per Christum Dominum nostrum. Per quem omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, essi video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divines tune formati audemus diceris. Pater nostri qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentatione, se libranos a malo. Libranos quesimus domina omnibus malis, proteritis presentibus et futuris, in excedente beata e gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo, atque Andrea et omnibus santis, da papicio pacin in Dievus nostris utope misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a fauni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite in altre Spiritus Sancti Deus per omnia saecula

μαζί σας είναι ότουλη, τη σειρατάβλη μήκου ήταν ύβος προκύβου σύλλο ότουλη, σύ τη μισεράντε παπισάβλη, περ Κρίστον Δόμινον νόστρουν, άμιν. Πνευκαβώς ον υποτένσι Θεούς, Πάτερ, ετ Φίλιους, Εσπίριτους Σάντους, άμιν. Δόμινος οπίσκουν, ετ κουν Εσπίριτου Τουό, Νίος Σάντη Ευαγγέλη, σεκούντον Τζιουάνε, Κλόρια Τίβη Τόμινε. In principio era verbum, et in verbum era putium, et Deus era verbum. Ut erat in principio a putium. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in illquod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit omnium usus ad hoc in numero Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine. Ut omnes crederem per illum. Non tere de lus, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lus vera, quae art illumina omnibrente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In proprio venit sui eum non receperum. Quodquo aut eum receperum, eum de teis potestate filius Dei fieri. Isque credo in nomine Eius, che non ex sanguinis, sine che est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimur in eius gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.